Sé que sos un nene malo. Un nene malo. Sí, sí. El que la va a buscar por la noche a pasar. El que llama todos los días para poder. Ajá. Porque sos un nene malo, él siempre la provoca. Cuando me ve cantando, ella siempre se le coca. Le gusta como bailo, como la pongo detrás. Me pide que le haga siempre tra, tra, tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Dice que sos un nene malo. Un nene malo. Sí, sí. El que la va a buscar por la noche a pasar. El que llama todos los días para poder. Ajá. Ese es un nene malo, él siempre la provoca. Cuando me ve cantando, él siempre se le coca. Le gusta como bailo, como la pongo detrás. Me pide que le haga siempre tra, tra, tra. Tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. DJ Kairuz. DJ Kairuz. Mixer Zone.